operaciones y algunas cosas con las fábricas. Uh-huh. Y después estudié teatro. Ajá. Después me di cuenta que no quería ser actriz y empecé a estudiar cine. Y poco a poco me fue enganchando con el tema de los documentales. Ajá. Además, tengo una productora y trabajé en otros productores en producciones de películas y de programas de televisión. Pero me atrajo mucho el cine documental porque siempre me interesó la política y vengo de la militancia. Claro. Entonces yo veo como una extensión de la política el cine documental también. Uh-huh. Porque cuando me mudé acá, perdí en una forma el uso del idioma, porque no es mi idioma materno, el castellano. Claro, claro. Pero se puede contar con imágenes, entonces es otra forma de contar, porque no puedo escribir en castellano, tampoco puedo dar discursos como hice en Nueva York. Uh-huh. Entonces es otra forma de hacer política. Claro. Ginger, ¿y cómo surge la idea de este documental Borrando a Papá? ¿Por qué sienten que tienen que hacer esto con tu codirectora? Y porque mi pareja y el productor del documental, Gabriel Balanowski, que conocí en el 2006, uh-huh. Sufre este problema. Ajá. Hace 12 años que no ve a su hija, no sabe dónde está, no hay ningún contacto con ella de nadie de la familia paterna. Uh-huh. Y aunque tenía un régimen de visitas, el juzgado de familia nunca hizo efectivo el régimen, o sea, la mamá no llevaba a la nena y no hubo ninguna consecuencia. Y también su historia, que no está en el documental, es muy fuerte, porque en el año 2001 tuvo la guarda de su hija, pero fue acusado, teniendo la guarda, de secuestro, y estaba en cana un año y dos meses esperando el juicio. Claro. Que obviamente después dijeron que un papá no puede secuestrar a su propio hijo. Uh-huh. Pero hasta hoy en día, y lo hablan en la televisión pública, lo llaman secuestrador de la hija. Uh-huh. Que es una forma de injuria, porque ya la justicia actuó y tenía la guarda. Y también con todas esas conversaciones, lo más doloroso es que nadie preguntó por qué tenía la guarda. Claro. Que es porque la mamá no estaba haciendo un buen trabajo cuidando a la hija, y había, claro, mucha violencia, que está todo en el expediente. Y muchas veces cuando ofrecemos a las periodistas de si quieren pueden mirar el expediente, siempre dicen que no lo quieren mirar. Claro, porque no les importa. Lo que quieren es injuriarlo desde la televisión pública. Es que es justo lo que estamos denunciando en el documental, que es muy fácil hacer una denuncia. Claro. Es muy fácil ensuciar. Pero no hay investigación, no hay juicio, no te dejan presentar pruebas. Es exactamente lo que pasa en los tribunales de familia. Pero la mayoría de gente piensa que si hay una acusación, hay un juicio, se presentan pruebas. Sí. Pero lo que estamos denunciando es que en los tribunales de familia, la denuncia está aceptada como prueba, no hay juicios, no hay investigación, y en muchos casos las denuncias son secretas. Entonces, el papá no puede saber de qué está denunciando, no puede defenderse, no puede ofrecer contrapruebas. Claro, porque no le dan traslado al padre y no lo notifican. No. Notifican, claro, y dicen, usted tiene que estar excluido de la casa familiar por 90 días, un, claro, medida cautelar. Claro. Y el papá pregunta, ¿por qué? No te podemos decir, pero hubo una denuncia. Claro. ¿De qué? No podemos decir. Claro, no lo podemos decir. Entonces, o sea, y lo que hablamos en el documental es que también mucha gente piensa, bueno, si hay denuncias debe ser para algo grave, como violencia física o abuso sexual. Y los casos en el documental, tenemos un papá que habló ruso a su hijo, sí, es inmigrante como yo, lo dio chocolate negro en vez de chocolate blanco. De leche. Sí, blanco, sí. No le dejaba mirar televisión. La mamá dijo, esa es una forma de violencia. Sí. Y lo aceptaron. Y no puede ver más al hijo. Sí. O otro caso en que la mamá intentó matar al hijo, fue procesado por intento de homicidio. Sí. Porque los médicos denunciaron a la mamá. Porque el niño dijo a los médicos, mi mamá me pegó, y estaba en coma por 3 días, y cuando se despertó, denunció eso a los médicos. Ese es el caso de que la mamá le pegó un palo en la cabeza, ¿verdad? Claro, sí. Pero no sacan la tenencia de la madre y ponen una restricción al papá de los hijos porque uh-huh. la mamá dice, sí. yo tengo miedo que él va a hacer algo. Sí, cuando fue ella la que le pegó al hijo. Claro, y entonces yo tengo miedo que va a hacer algo. Sí. Es suficiente. Es suficiente. Y eso es lo que estamos denunciando y su campaña en vez de hablar de este sistema, que ellos mismos, la gente que está en contra del documental, que cada vez por suerte son menos personas que están en contra, uh-huh. lo que dicen es que sí, el sistema de familia funciona muy mal. Sí. Entonces, ¿por qué no podemos hablar, tener un debate, una conversación de cómo podemos mejorar el sistema para todos y todas que no está funcionando? Pero en vez de eso, injurian documental y también... sé que la gente no tiene tanto tiempo para hacer esto, pero si miras todos los pedidos de censura desde agosto, sí. cada vez buscan una nueva razón. Sí. Porque cuando la razón nadie le da bola, lo van cambiando. Entonces arrancan con una denuncia y cuando diciendo que el documental hablaba de un tema. Cuando era obvio que el documental no habló de este tema, dijeron, bueno, se puede decir que están avalando este tema, aunque no se habla, que no tiene sentido. Después tenía que censurarlo porque había una entrevista de una inglesa que no les gustaba lo que dijo en la entrevista. Sí. Después, cuando ese no coló, después que usamos una cámara oculta, sí. que es un recurso válido en muchos documentales. Sí, totalmente. Y ahora es que los profesionales, que estamos criticando a los profesionales en el documental, como ser psicólogo, significa que nadie te puede criticar, pero no lo estamos criticando, estamos mostrando lo que sí, dicen sí. y no les gusta que la mayoría de la sociedad piense que está mal, porque antes del Brando papá, la gente que trabaja en los tribunales de familia, muchos abogados, psicólogos, sí. trabajadores sociales, tienen un discurso que solamente lo dicen entre ellos, entre sus pares. Porque cuando la sociedad escucha, el papá no es importante, el papá puede ser reemplazado por la televisión, se indigna. Sí. Entre ellos son héroes que defienden a los niños. Y por eso están enojados, pero cada vez van cambiando porque hay que censurar el documental y siguen intentando, en vez de debatir. Y es más, fuimos en un debate en que mucha gente en contra del documental fueron invitados, por una muy buena mujer, una feminista francesa que vive en Buenos Aires, invitó 40 personas que estaban en contra, no, 40 personas que estaban en contra del documental decidían que iban a ir, o sea, dijeron, sí, voy para debatir. Cero llegaron al debate. O sea, no entonces queremos debatir y claro. ellos siempre dicen, no, hay que censurar. Claro. Ginger, esto también trae aparejado, Me pareció a mí, ¿no? Como una paradoja, sí. Porque recibieron algunos fondos del Inca sí. Y terminas haciendo con ayuda del Inca un documental y después lo censuran. Uh-huh. Es bastante controversial esta cuestión. Es terrible. ¿Ustedes pensaron que cuando iban a hacer este documental se iban a encontrar con semejante cantidad de problemas, amparos, censura? Una legisladora del PRO también que frenó la película e intentó que no tuvieran sala en Buenos Aires. Sí. Es terrible la no cantidad de cosas. No lo consiguió que nos sacan de la sala. ¿Pero estuvieron en una sala en la calle Salta o yo recuerdo? Sí, tenemos, o sea, ahora están en el Arte Cinema, que es la calle Salta. A la calle Salta, claro. Sí. Lo que sí no está en el Gaumont, que es el cine principal para sí. producciones del Inca. Claro. Y muchos otros documentales están. Y nos dijeron que no nos van a dar el Gaumont. Pero Gladys González, que es diputada del PRO, consiguió que el Colegio Público de Abogados, que iban a hacer un preestreno. Sí. El 2 de septiembre, cuando nos bajaron de nuestra primera fecha de estreno en el Gaumont, el 28 de agosto. El Colegio Público de Abogados ofreció su sala. Claro. Y pero... Gladys González consiguió que bajaran la fecha del Colegio Público de Abogados. Y lo más chistoso es que cuando sabíamos que estaba intentando, llamamos muchos abogados amigos y todos dijeron, quédate tranquilo, no van a censurar esta película en el Colegio Público de Abogados. Eso no va a pasar jamás. Claro. Y pasó. Sabíamos que iba a ser un documental con polémica, no pensamos que iban a buscar la censura, Pensamos que quizás una carta de documento por ahí, pero no pensamos que un juez tampoco iba a dar lugar. Pensamos que quizás íbamos a conseguir algunas malas críticas a propósito, claro, o una nota en contra en página 12 que siempre nos está pegando. Eso sí, que iban a intentar frenar el documental en cualquier manera posible y hablar en los medios pidiendo censura, que después dicen no pedimos censura, solamente que nadie vea el documental. Siempre es lo que dicen, no, censura no, solamente que no tiene distribución y nadie lo ve. Claro, y si la gente lo ve, lo vamos a casi... Y lo dijeron a una persona en una entrevista en Canal en 13, en Telenoche, que no pedimos censura, pero si lleguen a mostrar el documental, vamos a caer con todo el peso de la ley. ¿Y cuál sería el peso de la ley contra el documental? Si está mostrando realmente la perversidad que tiene el sistema judicial argentino y en la provincia de Buenos Aires, de precisamente el apartamiento de los padres con los hijos, y encima están ganando dinero. Claro, o sea, porque su negocio está siendo, o sea, desprestigiado. Desprestigiado, en una forma. Sí. O sea, la Constitución dice que no se puede censurar. Claro. Pero también, como todo, hay zonas gris y un juez puede interpretar. O sea, pero como todo, un juez después tiene mucho derecho de decidir qué quiere, y esa es una cosa que también denunciamos en el documental y todos sabemos en el sistema de judicial. Por eso, por ejemplo, no hicimos causas hasta ahora por injurias, claro, porque no queríamos entrar a la justicia. Queremos, porque mucha gente dice, ¿por qué no van a la justicia y porque a hacer caso por injurias? Porque estamos denunciando que la justicia no funciona. Entonces ellos están muy desesperados. Sí. Siguen hablando del Rolando Papá, siguen dando, o sea, diciendo que es un tema muy importante, porque no saben cómo responder, porque no tienen argumentos. No, es demoledor. Déjame que recuerdo a nuestros oyentes que estamos dialogando con Ginger Gentile, que está viviendo en Argentina, es norteamericana, tiene 34 años, se vino a la Argentina en el 2002, se graduó en la Universidad de Columbia, en la ciudad de Nueva York, y hizo un documental que está generando una polémica terrible con el tema de que, además, se llama Borrando a Papá, el documental, está recibiendo censuras de todo tipo, a pesar de haber sido apoyado por el Inca, ¿no? ¿Y cuál es la posición oficial del Inca en este momento? ¿Sacarle las salas? No, en este momento no. Nos están dando una sala en la calle Salta, en Buenos Aires. Ajá. Otra sala en Jujuy nos dieron. Quizás podemos conseguir más salas en el interior, hay que ver. Su posición es que no hay ni una ley que obliga al Inca de dar una película en una sala. Claro, pero es incoherente que lo hayan apoyado y después no le den salas, porque sí, la idea sería como que recupere el dinero, ¿no? Sí, o sea, esa es su posición, y también hay que decir algo. Adentro del Inca tenemos mucho apoyo de personas. Ah, interesante. Ellos están recibiendo mucha presión de afuera. El Inca no le gusta la censura. También hay muchos papás que sufren este problema en el Inca. Cada vez que vamos al Inca para hacer trámites, hay empleados que trabajan ahí que dicen, fuerza, vi el documental, me encantó, es increíble lo que está pasando. Pero están recibiendo mucha presión. O sea, ONGs que pidieron reuniones pidiendo censura, que hicieron una petición en change.org pidiendo censura, están recibiendo muchas presiones. Porque lo que pasó es que cuando al Inca nos dio fondos, ¿cómo da fondos el Inca a un documental? Con un comité de 6 documentalistas, de distintas asociaciones documentalistas. Y por suerte no hay un filtro político. Ajá. Son documentalistas que miran el trabajo y deciden si debe ser una película o no, porque tienen fuerza narrativa, es un tema interesante, etcétera. Ellos aprobaron el proyecto. Uh-huh. Y después esos grupos están básicamente quejando que el Inca no tiene un filtro político por sus proyectos. Claro. Eso es el gran argumento, porque dicen, ¿cómo el Inca podía dar plata para eso? Porque no hay filtro político, y quieren instalar un filtro político. Claro. Y queremos haciendo documentales sobre este tema, y tenemos, quizás, o sea, espero que estoy equivocado, pero miedo que no nos van a dar más fondos para hacer documentales de este índole. Claro. Y la otra cosa que es grave es que hicimos otro documental anterior, Mujeres con Pelotas, sí, que se trata de la lucha de las mujeres en Argentina de jugar el fútbol. Uh-huh. ¿Y fue declarada de interés de Ministerio de Derechos Humanos. ¿Y con ese tuvieron problemas también? ¿No? Sí, nos censuran la semana pasada porque iban a cerrar el festival Mujeres en Foco en el Gaumont, y 6 horas antes de la proyección mandan un comunicado acusándonos de ser anti-mujer y anti-niño sin dando razones concretas. Claro. Levantaron la proyección, armó un lío en su Facebook, había 100 comentarios en contra de ellos por hacer eso, porque son dos documentales que no tienen nada que ver, pero también es grave porque es una lista negra. Claro. Que ahora hicimos un documental que no les gusta, van a censurarnos donde pueden nuestro otro documental que habla del derecho de la mujer. Claro. O sea, algo muy... muy, claro, muy loco, y la razón es porque una de las razones, creemos, no tenemos pruebas, es que Liliana Hendel, que está en el documental, es jurado de Mujeres en Foco. Ah, justamente. Pero bueno, es como, es una lista negra, porque también ahora tenemos miedo con los técnicos que trabajaron en eso. Ajá. O sea, ¿qué va a pasar con el sonidista? Claro. O sea, ¿va a estar en una lista negra también? O sea, eso es muy grave, amar listas negras. Claro. Cosa que parecía, este gobierno se queja de que esas cosas pasaban en la década del 70 y usa las mismas prácticas, es una lástima realmente. Una cosa que queremos quedar en claro es que este problema no es un problema de este gobierno, la obstrucción de vínculos empezó mucho antes. No, digo, con la censura, apoyo del, con la censura. Claro, y en todas las fuerzas políticas hay gente que está a favor de lo que estamos haciendo y está en contra. Claro. La mismísima Cristina dijo en un discurso en marzo de este año que es un problema muy grave los padres que no pueden ver a sus hijos. Ajá. por el tema de divorcios conflictivos. Ginger, si te parece volvemos un poquito a la película. Sí. Que a mí por lo menos y la ha visto gente del staff de la radio también y ya la ha visto alguna gente en nuestra región y todos terminamos choqueados porque es una frase demoledora atrás de la otra. No solo las cámaras ocultas, sino también los testimonios de uno y de otro lado, donde ustedes ponen al desnudo la gente que termina evaluando a los papás, sin verlos, inclusive, y este terrible, terrible sistema Corsi, que es el que evalúa a los padres, creado por este Jorge Corsi, licenciado en psicología, que terminó preso por pedofilia y su sistema sigue vigente en la provincia de Buenos Aires. Es muy fuerte esto. Y sí, porque lo que dicen la otra parte es, no es el método Corsi, tenía otro nombre, pero es más o menos lo mismo, que es entrevistando a la ex mujer con un simple lista de preguntas, se puede determinar ¿cuán violento es el hombre? Bueno, siempre es violento, no hay opción de no violento. No hay, bueno, espera que vamos a repasarlo porque realmente esto no a veces no entra, hay que ver el documental. Sí. Vamos a pasar en claro. Jorge Corsi hizo un método donde sin entrevistar al padre del chico, simplemente con la entrevista de la madre, y son 20 y pico, 30 preguntas, simplemente con el testimonio de la madre, se determina si el padre es violento o no, sin entrevistar al padre. Sí. Es impresionante que esté vigente esto en la justicia argentina. Y sí, y también cuenta como prueba. Y es prueba. Dicen, y es prueba. El testimonio de la mujer es prueba. Claro. Entonces, es muy raro porque dicen, bueno, ella dijo X, entonces la prueba que X pasó es que ella dice que X pasó. Claro. Sin entrevistar al padre. Recordemos que el método Corsi, con el simple hecho de contestar unas preguntas, que tipo parece un multiple choice, el encuestador o el trabajador social decide, escuchando solamente a la mujer, si la pareja es violento o no. Sí. Esto es impresionante y está desnudándolo el documental en una forma absoluta y totalmente demoledora, así como las otras cosas Recordame por favor cuando empiezan a... Hay una parte del documental donde dicen vamos a estudiar el entorno de la mujer y usted le pone el signo de dinero. Vamos a estudiar el entorno del padre, signo del dinero. ¿Qué asociación es esa? ¿Es la que le presentó un amparo hace poquito? Sí, o sea, ellos consiguen una medida cautelar que estamos apelando para que sacamos sus imágenes y que no podemos usar sus imágenes en cualquier otro documental, por internet, por escrito, o sea, que no podemos mencionarlos, es lo que están pidiendo. Sí. Y es un centro de revinculación y cuando pasa mucho tiempo que el papá no puede ver a los hijos, muchas veces la justicia dice, bueno, el papá no puede ver a los hijos ya, tiene que hacer una terapia primero. Sí. Ya podemos cuestionar eso, pero lo voy a dejar por ahora. Pero lo grave es que hay centros de revinculación que dicen que hacen todo lo posible para que el papá nunca vea al hijo. Bueno, porque en todo este... sí. Detengámonos un segundo acá. La gente que presentó esta medida cautelar que, son María Cristina Rabazzola, Hilda María Radrizani y Susana Matilde Tesoni aparecen en el documental hablando de que quieren juntar otra vez a la familia, tratar de darle apoyo a la familia, y en realidad lo único que hacen es apoyar a las mujeres y a los hombres directamente, son catalogados y etiquetados como violentos. Y sí, o sea, eso es lo que están haciendo y también... En sin una entrevista, perdón, y sin verlos. Sin verlo al padre, directamente con el testimonio de la madre. No, en este caso entrevistaron al padre y todo su entorno, pero jamás el padre con los hijos, que vos pensás, bueno, si tenés un espacio terapéutica con muchos profesionales, hay que juntar al papá y los niños. ¿Qué puede pasar si hay como 5 psicólogos dando vuelta? Y no lo hacen. Entonces... hacen, o sea, muchas entrevistas con toda la gente posible, como la tía, la abuela, el abogado de las dos partes, la escuela. Cada entrevista paga el padre. Y después de hacer toda esta movida de meses o años, porque hablamos con unos papás que estaban 2 años con esta gente, cobrando, dicen, no, decidimos no vincular porque decidimos que aunque no hay pruebas, que el papá es malo. Claro. Y hay que insistir. Y en una entrevista muy larga tuvimos que dejar muchas cosas afuera, pero también hablan de casos en que ellos deciden que el papá es abusador sexual, no hay pruebas, los niños no lo dicen, el entero cuerpo médico forense de toda la justicia de familia dice que no, el juez dice que no, y ellos insisten y estaban hablando que el niño quería ver al papá y están haciendo todo lo posible para no dejar que el niño vea al papá. Sí. O sea, porque ellos deciden que hubo un abuso sexual, que en el documental no tocamos los casos de abuso sexual, porque es para otro documental, porque es más aún negocio y es más escalofriante aún. Por eso no lo tocamos. Pero dicen, hay que creer a los niños, pero si los niños dicen que no hubo, no. Hay que insistir claro. Que tratan de dar vuelta a la opinión del pibe. Exactamente. Y en este caso no pudo, entonces están enojados y siguen insistiendo años después. Claro, bueno, repasemos en limpio también para los que recién se sintonizan. Están tratando ¿qué son trabajadoras sociales? Creo que hay una mezcla de trabajadores sociales y psicólogas. En un momento, sea, cuando los entrevisté había como 12 en la votación. No puede decir cuál es el título de cada uno. Bueno, pero son trabajadores que... psicólogos, trabajadores sociales, podemos decir. El niño dice, no, mi papá no me abusó sexualmente, pero ellas tratan con los años de dar vuelta la opinión del pibe, y el pibe por ahí termina creyendo que sí, que el papá lo abusó. Sí, en este caso había tenido una hermana que el pibe siempre insistió en ver al papá y la hermana se escapó de la casa a los 14 años porque tenía tanto miedo de ver al papá después de todos esos años de estar hablando mal de él. se escapó de la casa a los 14 años. Bueno, y ellos lo cuentan como algo bueno, como por fin la chica pudo escapar. Claro, o sea, es una chica de 14 años que se va de la casa y ellos están contentas. Bueno, a ver, detengámonos un segundo ahí. La chica cree que el papá es malo porque estas mujeres lo inducen junto con la madre y la chica lo escucha. Claro, en nada más que por eso. Dicen, vas a ver a tu papá, y la chica, o andas a ver si la mamá lo mandaron afuera, claro, no sabemos. Claro. Y eso es obvio, porque si por 10 años solamente escuchás que tu papá es malo, claro, y encima un psicólogo, o sea, escuchamos cosas escalofriantes cuando el niño no quiere decir mi papá es malo, como hacen jueguitos diciendo, el papá de tal es bueno, pero tu papá es, y el chico tiene que ser malo. Claro, es re perverso el sistema, re perverso. Y sí, y hay gente, hay mucha gente que gana plata de eso. Claro. También hay mucha gente que, yo creo, que creen que están haciendo un bien. Sí. Que fueron tan indoctrinados con el método Corsi, estudiaron eso, y es todo que le leyeron, que lo creen. Sí, Ginger, ustedes también muestran el lado... también hay una persona que opina en los noticieros de Canal 13, que ustedes la entrevistan, donde dice que por el solo hecho de que es hombre, ya es culpable. Esta mujer que opina en los noticieros de Canal 13, que no me acuerdo el nombre ahora. Su nombre es Liliana Hendel, ahora está en Canal 7. Ajá, claro. Y el martes pasó 8 minutos a la 1 de la tarde hablando en contra de Brando Papá. Claro. Sin darnos derecho de réplica, injuriando a un papá. Encima, el papá, el lunes, lo manda un tweet que él es muy emocionado diciendo, o sea, no tenés alma. Y nosotros dijimos, no podéis mandar tweets así, o sea, hay que mandar hechos. ¿Y qué responde Liliana Hendel? No me tuiteas más y voy a decir a toda la sociedad tus delitos. Claro. Después, un día después, va al canal público e inventa un delito que dice, él secuestró a la hija y lo dice así. Yo estaba estudiando el caso, es más, hablé con su ex, y su ex me dijo que jamás lo denunció por eso ni por otra cosa. Pero, o sea, es muy fácil si alguien es un secuestrador. Y lo dijo así, también secuestró. Claro. Pero es una injuria usando recursos del Estado. Y cuando pedimos un debate, no nos dan el lugar. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es pidiendo que en vez de censura, que ellos ponen el lugar y el horario, y vamos y debatimos, con gusto. Ginger, ¿no crees que un poco que también esta censura no está dando resultados, sino que la gente se está adhiriendo más? Y se pone uno, porque uno, la verdad que te pone muy mal que el Estado censure algo, un documental precisamente que apoyó y puso dinero, pero además que cuenta la realidad de lo que está pasando en el sistema judicial. La gente, en general, yo veo que tienen apoyo en Facebook, en Twitter, en la página. Ustedes subieron inclusive el documental a YouTube, que nosotros lo pusimos en nuestra página de la radio para que la gente lo viera. Todo eso, ¿mono crees que va corriendo un poco el velo y que la gente se entera igual de que el documental existe y que la quiere ver igual a la producción? Y sí, o sea, por eso no entendemos su estrategia, porque hablando tanto del documental y diciendo que no deben verlo, la gente lo quiere ver. Claro. Y cuando la gente común... Claro. Que no sabe este problema, ven el documental, quedan espantados de lo que ven, claro. Se quedan muy mal, porque esta gente estaba en un micromundo en que ellos hablaban solamente entre ellos, siempre con conferencias cerradas, o sea, no es que cualquiera puede ir a sus conferencias y escuchar sus ideas. Entonces, en su micromundo, todo el mundo dice que sus ideas son buenas y que eso es buena gente. Claro. Cuando, y justo... La sociedad no sabía qué estaba pasando en los tribunales en familia. Y cuando la sociedad se da cuenta, genera mucho rechazo y también está mostrando qué tipo de personas son que piden censura, listas negras, claro, hacen denuncias, utilizan recursos del Estado para denunciarnos en vez de mejorar el sistema. Porque como alguien dijo, o sea, todos esos recursos, si quieren proteger a los niños y la mujer, ¿por qué no hacen algo útil? Claro. O sea, y porque también es una cosa, y por eso están nerviosos, porque no lo hablamos tanto de eso en un documental, pero en otros países y en otras ciudades del mundo en que trabajan seriamente esos temas, la tasa de violencia doméstica baja. En los Estados Unidos, en los últimos 10 años, bajó un 67% la violencia doméstica, y hay ciudades en Estados Unidos que la tasa de mortalidad por violencia doméstica bajó a cero. Claro. Porque si vos lo mirás con una perspectiva de género, como dicen ellos, que la mamá siempre es buena, la víctima, el papá malo, no podéis ver qué está pasando en dinámico familiar. Y hay muchos casos, y esta ciudad en los Estados Unidos que bajó la tasa de mortalidad de violencia doméstica a cero, ¿qué hicieron? De todas las denuncias que recibieron, determinaron que el 5% eran denuncias de violencia grave, que se puede comprobar que alguien tenía un arma, que había amenazas de muerte, todo comprobable, y ponen todos sus recursos para ayudar a estas víctimas. Uh-huh. Ponen GPS al violento, sí. Cada vez que cerca la casa viene la policía, o sea, no es que la mujer tiene que tocar un botón de pánico, o el hombre, porque también hay hombres víctimas de violencia doméstica. Claro, bueno, la policía está ahí, y sabes que después de 6 meses, el violento desiste y muchas veces pide terapia. Claro. Porque ve que no va a poder hacer un acto de violencia, claro. Que no es aceptado por la sociedad. Y esta gente acá dicen que cada vez hay más casos de violencia doméstica. A ver, repasemos un poco, Ginger. O sea, solamente de todos los casos que se tratan de violencia, es el 5% de todos los que dicen ellos que son violencia. Bueno, en realidad terminan diciendo claro. Este, que todos son violencia. Por ese 5% de violencia real, ese 5% lo extrapolan a todos los casos, ¿verdad? Claro, ese es el problema, claro. Porque si tomas un papá que habla ruso a su hijo, claro. Como igual a una persona que pega a un niño, uh-huh. Estamos muy mal, eso es lo que estamos denunciando. Claro. Porque los casos de violencia real en que hay golpes, hay intentos de asesinatos y todas cosas horribles, no pasa nada porque están tomando los recursos para separar a un papá que habla ruso claro. De su casa. Claro. Y cuando la gente está divorciando, o sea, esto es un tema más amplio, pero cuando una persona entra a la justicia para pedir un divorcio, ponen el apellido contra el otro apellido de la otra persona. Uh-huh. Ya el sistema pone la mamá y el papá como dos partes separadas que tienen que pelear claro. Hacer denuncias, contra denuncias. Claro. Y lo que también estamos diciendo es que hoy en día en que hay tantos divorcios o separaciones, no se puede tomarlo como, no se puede poner la mamá en contra del papá. Claro. Hay que buscar la forma de que estas dos personas que están mal porque están separándose, o sea, es un divorcio, van a estar enojados, tristes, quizás gritando. ¿Cómo estas dos personas, si tienen un hijo, en un tiempo razonable pueden calmarse y crear el hijo? Claro. Eso debe ser lo que hace el sistema. Quizás necesitan terapia, quizás un juez tiene que decir no, hasta acá no se pueden hacer más denuncias. Porque escuchamos casos en que cuando el juez dice, mira, no podemos estar haciendo denuncias cada semana una contra el otro, hay un hijo, se acabó, se ponen de acuerdo. Claro. Y se pueden seguir odiando a la mamá, odiando al papá, eso es normal, claro, es humano, claro. Pero el sistema tiene que decir, ¿cómo podemos trabajar juntos para crear al hijo? Claro. Bueno, en este caso, eso no está pasando. El sistema dice directamente que el padre no debe estar con el chico, por violento. Por violento o no es importante, o lo importante es que pone plata, que es una idea machista, la mamá debe criar a los hijos, sí. Y el papá pone plata, sí. Que es muy machista esta idea. Bueno, me quiero detener ahí en dos situaciones del papá machista. Hay un psiquiatra o psicólogo que ustedes entrevistan, uh-huh. Que dice que el padre, en el documental dice sí. El psicólogo o psiquiatra, no recuerdo, que el padre debe esperar el momento oportuno que el hijo decida verlo y mientras tanto debe pagar la mensualidad y un plus sí. Para el futuro del hijo. Sí. Es terrible lo que dice este tipo. ¿Cómo es el nombre? Nombre es Enrique Stola, que es un psiquiatra que también aparece por los medios cada vez en cuando hablando de estos temas, da muchas conferencias. Y porque yo pregunté mucho en la entrevista, bueno, pero ¿qué pasa si una mamá no puede ver al hijo? Y dije, no, ella tiene que luchar. Claro. Porque ella es una víctima de violencia de género, el hombre no, el hombre puede esperar. O sea que es una idea muy machista, es una persona que se autollama feminista, claro. Pero decir que el macho tiene que bancar todo el dolor y el sufrimiento porque es un macho, es muy machista. Uh-huh. O sea, el hombre no debe llorar, no debe criar los hijos, tiene que bancar y poner plata, plata, plata, plata. O sea, todo el equipo técnico salimos de esa entrevista casi riéndonos, porque en este momento arrancó los sedines. Ajá. Como casi hay que poner un departamento, un sedín, un auto, y ir juntando plata, plata, plata, pero no hablar con el hijo. Preguntar a alguien si sabe si el hijo está bien. Exacto. Eso es lo que propone. ¿Cómo es el nombre? Enrique Stola. Enrique Stola, que es un tarado, realmente es un tarado con las barbaridades. Estoy que Estoy seguro dice. En un momento vamos a recibir una medida cautelar de un juez que le da lugar a él también, porque Liliana Hendel lo mencionó en la televisión pública, todavía no fuimos notificados, pero, o sea, eso también es como, cuando yo doy una entrevista, y yo di entrevistas de gente que está en contra de Borrando a Papá, ajá. Yo sé que, especialmente si es gráfica, que pueden cambiar mis palabras. Claro. Y lo hicieron muchas veces. Pueden uh-huh. no mirar las pruebas que presento. Uh-huh. Y yo decido, en muchos casos, doy la entrevista igual. Como claro. También no puede ser que no. Claro. Esta gente, su gran queja es que no sabía que iba a participar en este documental, pensaba que iba a participar en un documental pro ellos. Claro. Pero mucha gente en nuestro Facebook y también otros profesionales dicen, pero pará, ¿vos cambiás tu discurso depende con quién hablas? ¿Hay algo para ocultar? Uh-huh. Porque yo no tengo nada para ocultar. Entonces, o sea, hablo con vos, también hablo con gente que está en contra del documental. Claro. Mi discurso es lo mismo. Pero ellos están quejando que participaron en algo en que quedan mal. Que ese es el derecho de un documental y del periodismo, claro. De denunciar qué está pasando. Sí. Y dijimos a ellos, estamos haciendo un documental sobre divorcios conflictivos y violencia de género. Claro. Que ellos piensen que hay solamente un género, es su interpretación de la palabra. Claro, quedaron desnudos, ¿no?, en este documental. Claro, y por eso están muy enojados y no saben cómo pararlo, porque también en un momento nos acusaron nosotros de hacer toda esta campaña de hablar de la censura como una forma de ganar más plata. Liberamos la película en YouTube y cualquier persona que quiera proyectar la película lo puede hacer sin costo. Entonces, ellos pensaban que íbamos a tenerlo en cines, intentar tener muchas entradas. Y ahora que lo pusimos en YouTube libremente, sí. Y dijeron, cualquier persona hasta un cine lo puede proyectar sin costo. Claro. Queremos que la gente vea el documental. Claro. Y no saben qué hacer porque más o menos entre 2.500 y 3.000 personas están entrando por día a verlo en YouTube. También hay otros sitios en que lo puede ver que fue pirateado. Entonces están haciendo un cálculo que en un año, si 3.000 personas lo ven cada día, más o menos un... No sé. Sí, no importa. De bastantes personas. Es mucha gente. Están enojados. Es mucha gente, es mucha sí. Gente, realmente. Ginger, yo ya empiezo a despedirme porque nos hemos extendido tanto en el tiempo, porque es un placer sí. Escucharte. Un placer hablar con vos sobre este tema. A mí hubo muchos momentos del documental que me emocionaron mucho, uh-huh. Te voy a decir. Muchos, muchos. Pero hay uno en particular uh-huh. Que hay una nena que tiene una filmación, no sé, parece adentro de un auto, de una camioneta, sí. Que tiene 12 años, creo, la nena, sí. En ese momento que ustedes... 15 años. 15 años. Y que hacía, a los 6 creo que fue, más o menos, que fue obligada por la madre a decir que no quería ver al padre. Y ella era después... un poco más, no hablamos tanto en el documental, era como un año antes de este momento. Sí. Fue y dijo al juzgado que no quería ver a su papá. Exacto. Y después se arrepintió. En el documental, sí, es muy emocional porque está muy mal, está llorando. Está no llorando. Porque no puede ver al papá y los abuelos. Y el juez tenía el video y hasta la fecha no hizo nada. Lo que sí podemos decir, y no pudimos, porque los casos van cambiando, que hoy en día, por suerte, por decisión de la madre, las nenas tienen contacto con el papá. Ah, por decisión de la madre. Por decisión, o sea, en todos esos casos, por la decisión de la madre, claro. O sea, se puede ver. Entonces, la gran ironía es que él todavía tenía restricción del juzgado a no ver a las nenas, no puede acercar a los 200 metros, uh-huh. Pero hoy en día va a la casa de la madre, está pintando la casa de la madre, las nenas viven con él. Ajá. Porque lo que también queremos decir es que en muchos de esos casos, y no es el único, en un momento, no muchos, pero pasa que la mamá, que hace todo lo posible para que el papá no pueda ver a los hijos, tira a los hijos literalmente al papá, porque lo están usando. Claro. Entonces también lo pasó con Sergio, la mamá que intentó matar al hijo. Sí. En un momento va a la casa y dijo, tomalos a vos. Y deja a los niños ahí. Claro. Después de hacer todo este quilombo de años de no dejarlo ver, porque cuando se nota que no está logrando lo que quiere lograr, claro. Dice, bueno, no me importan los hijos. Claro. Es muy fuerte también una un caso que pasó hace poquito tiempo, uh-huh. Que ustedes ponen, hay un solo periodista que está por entrevistar a una mujer que mató, ahogó al nene de 6 años, y el periodista le pregunta, ¿por qué lo mataste? Para cagarlo al padre, dice. Sí. Es terrible. Y lo más terrible es que el papá hizo denuncias antes, sí. Y nadie hizo nada. Exactamente. Eso es lo más grave. Exactamente. Ginger, la verdad que ha sido un placer charlar con vos sobre este documental de estos padres que luchan para ser padres, donde muestran el terrible negocio de la obstrucción de los vínculos familiares. Sí. Es, la verdad, se lo tenemos que agradecer. Es un documental que va a quedar atesorado por los siglos de los siglos hasta que este sistema perverso y monetario judicial que tenemos cambie. Y el día que el sistema judicial cambie, este documental va a quedar como parte de la historia argentina. Bueno, así que muchísimas gracias. Gracias a ustedes y invitamos a todo el mundo a mirar el documental Burlando Papá en la página de la radio. Sí. También si lo pones en Google va a saltar todo, y si están sufriendo, lo mejor es que nos siguen en Facebook y se ponen en contacto con otros papás, y también hay muchas abuelas, tías, hermanas, madres que están sufriendo, y cualquier cosa en nuestro mail es info@borrandopapa.com.ar. Estamos recibiendo tantos mails y somos un equipo tan chiquitito que no podemos responder personalmente a todos, pero pueden ponerse en contacto con nosotros y cuando podemos respondemos. Está en www.borrandoapapa.com.ar. Sí. También está en Facebook, que lo encuentran como Borrando a Papá. Así que ahí se pueden poner en contacto con ustedes, se puede ver la película, se puede, bueno, tener un contacto también con distintas asociaciones que ustedes mostraron, como los Padres del Obelisco y otras más que no recuerdo en este momento, ¿no? Claro. Nosotros no, nuestra política es que... Claro. Apoyamos la lucha de todos los papás que están luchando, pero no pertenecemos a ninguna organización. Claro, pero las muestran. Sí, sí, lo mostramos y estamos en contacto, pero, o sea, queremos, no queremos decir que una organización está mejor que otra, claro. Y por eso, lo que sí es que después del documental, muchos papás salieron del closet para decir que no pueden ver a sus hijos, y eso está bueno para que la sociedad se da cuenta de qué está pasando. Uh-huh. Bueno, ahí estoy viendo en YouTube, está, ya la vieron 16.522 personas, que esto lo subieron el día 2 de octubre. Sí. Van 7 días. Sí. En 7 días ya lo vieron 16.522 personas. Sí. Realmente impresionante. Ginger, gracias por este aporte. Muchísimas gracias por la nota, gracias por tu tiempo también. Gracias. Hasta luego. Chao. Ahí estábamos dialogando entonces con Ginger Gentile, precisamente esta documentalista que decidió venirse a la República Argentina y decidió junto a su codirectora filmar esta película impresionante, este documental increíble que se llama Borrando a Papá, que está siendo censurado por todos lados. pero lo podés ver en el portal de la radio la106.com o allí en borrandopapá.com.ar y también en el Facebook, Borrando Papá. Es realmente impresionante, no podíamos dejar de estar en contacto con esta directora.